Quiero darle la bienvenida a este nuevo módulo que le vamos a llamar Esparcimiento y Pasarla Bien, ¿no? Nosotros nos estamos dedicando a un negocio, nuevamente voy a poner énfasis, en el cual el contacto físico, la relación con las personas es la clave del negocio. Entonces, mi pregunta es, ¿a alguien le gusta hacer negocios y aburrirse? ¿A alguien le gusta hacer negocios en un ambiente tenso, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender hoy día es que lo importante es hacer negocios, pero también divirtiéndonos, ¿no? Los hombres, las mujeres, los jóvenes, todo el mundo quiere realizarse, pero también quiere sentirse parte de algo, ¿no? Mi consejo es, cuando ustedes organicen las reuniones, por ejemplo, aquellas mujeres latinoamericanas de las que tenemos conocimiento que se reúnen en la casa, tómense un tiempo, conversen acerca de ustedes, generen empatía, generen relaciones humanas. Si quieren, cuéntense algunos chistes, pueden conversar de sus hijos, pueden conversar de sus familias, de sus esposos. Va a depender un poquito nuevamente de las culturas. Las culturas asiáticas a veces son un poquito más cerradas en esos aspectos y ellos prefieren de repente mantener separada la parte comercial de la parte personal, ¿no? Nuevamente, tienen que leer un poquito el contexto, pero nunca dejen de divertirse, señores. Eso es lo más importante, ¿no? Si voy a organizar una reunión donde deseo mostrar mis nuevos productos o servicios, tengo que generar un ambiente acogedor. Una taza de café, un vaso de agua, una gaseosa. Ha habido casos en los cuales las mismas clientas o la parte de la red que se forma a través de los negocios de venta directa colaboran. Algunos traen unos sándwiches, algunos traen unos bocaditos. Ya va a depender de mi estrategia, cómo puedo hacer para que todo el mundo se sienta bien recibido en mi hogar, ¿no es cierto? ¿Cómo convertir mi casa en un ambiente de relaciones sociales? ¿O cómo utilizar la cafetería de mi esquina para yo poder hacer un buen negocio, ¿no? A veces invertir en un café cuando yo estoy en una cita y en este caso mi estrategia de venta directa no va dirigida a un grupo, sino simplemente a una venta personal. Si yo le invito un café, eso implicará que estoy generando una mejor relación. Voy a poder generar confianza en esa persona. Recuerden, a veces la inversión en un café va a justificar a largo plazo ingresos grandes, ¿no es cierto? Nuevamente, vuelvo a repetir, tener cuidado con los espacios físicos, ¿no? Tener en cuenta que no todo el mundo desea ser visitado en su trabajo. Algunas personas prefieren tener citas fuera del centro de labores, ¿no? Vuelvo a recalcar el tema de las redes sociales, ¿eh? Y nuevamente quiero hacer un paréntesis en el tema del Facebook. El Facebook se ha convertido en una de las principales redes sociales y una de las mejores formas en las cuales yo quiero promocionar mis servicios y mis productos, ¿no? Pero a muchas personas les gusta colgar algunas fotos familiares, algunas fotos de amigos, algunas fotos de repente de un almuerzo de las consultoras. Tener cuidado, ¿no es cierto? No a todo el mundo le gusta ser etiquetado, no a todo el mundo le gusta formar parte de repente del Facebook de otra persona, ¿no? Entonces siempre con precaución, ¿no? Lo mismo con mi lista de WhatsApp, ¿no? Se ha visto casos en los cuales alguna consultora automáticamente teniendo el número telefónico de otra persona la ha incluido como parte de su lista de WhatsApp, ¿no? La persona abrió su teléfono y vio que su nombre, ¿no es cierto?, estaba presente en una lista de WhatsApp y se sintió ofendida, ¿no? Hay que tener tacto, hay que saber en qué momento poder utilizar o no utilizar la tecnología. Una forma inteligente de interactuar con los contactos a veces es a través del correo electrónico, ¿no? En muchos países la mayoría de personas tiene correo electrónico, ¿no? Es mucho menos invasivo y yo puedo recibir y tener un contacto casi directo, ¿no? No necesariamente en tiempo real, pero ahora con las facilidades de los smartphones y los teléfonos celulares puedo estar en contacto sin ser a veces tan invasivo, ¿no? La página web, no se olviden, ahora tenemos sistemas gratuitos y es muy fácil acceder a una página web, ¿no? Quiero darles la bienvenida a este módulo que le vamos a llamar Generando una cultura de clan, ¿no? ¿En qué consiste generando una cultura de clan? Nuevamente, vuelvo a repetir, me gusta hacer énfasis y de repente voy a hacer énfasis durante todo el curso. Lo más importante de las ventas directas es la relación interpersonal. Si nosotros queremos desarrollar un negocio exitoso, necesitamos convencer gente, necesitamos formar parte de una red, ¿no es cierto? Algo importante en este negocio son las redes. Entonces nosotros necesitamos formar un clan. Necesitamos generar un ambiente, necesitamos generar símbolos, ritos que nos permitan a nosotros sentirnos identificados con un grupo humano, ¿no? La confianza es la clave de las relaciones humanas, ¿no? Les cuento una experiencia, una consultora se acercó a mí y me dijo, Osvaldo, estoy interesado en incursionar en el negocio de las ventas directas, ¿no? Mi esposo trabaja, yo me dedico a criar a mis hijos, pero necesitamos un ingreso adicional, ¿no? Mi hijo mayor está por acabar el colegio y ya va a postular a la universidad y necesitamos un fondo más, ¿no? Esta señora que le vamos a llamar Marta tiene un ideal y su ideal es que su hijo pueda ingresar a la universidad y que ella con su negocio pueda solventarle los estudios, ¿no? Así como Marta, se van a acercar muchas personas que tienen ideales que tratan de brindar su confianza conmigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo como líder tengo que ejercer un rol de mentor y tengo que desarrollar al grupo, ¿no? ¿Cómo puedo asumir una posición de gente que depende de mí? Hay una responsabilidad y tengo que aprender de alguna manera a generar esa responsabilidad. Algunos tips para yo poder generar una cultura de clan es, lo primero, nuevamente, la confianza. La empatía. Hay que saberse poner en los zapatos de los otros, ¿no? Cuando tienes una dificultad o cuando de repente un cliente tiene que llevar un regalo a la oficina y en ese momento te llama y te dice, Osvaldo, necesito que me envíes algo del catálogo en este momento, tengo que estar disponible, ¿no? Como líder de un grupo de manejo humano, tengo que estar disponible en todo momento. Tengo que estar dispuesto a brindar mi celular, mi WhatsApp, mi Facebook, algunos utilizan otro tipo de mensaje, mi correo electrónico. Sea como sea, tengo que ver la manera de estar disponible porque hay gente que está esperando, ¿no? Hay valores comunes que nosotros queremos desarrollar. Si de repente es un grupo de mujeres las que está generando una red, hay un deseo de emprender, de emprendimiento y de hacer negocios. Hay valores que nosotros compartimos. De repente con el grupo de mi barrio hemos creado una red de venta directa. ¿Cuáles son las características, me preguntaría yo, las características que tenemos nosotros en común y que nos van a permitir a nosotros salir adelante y triunfar, ¿no? Hay que saber leer, más allá de las palabras, hay que saber identificar esos valores que, aunque no necesariamente estén escritos, nos van a permitir a nosotros compartir ciertos elementos que en el futuro van a garantizar el éxito de nuestro negocio, ¿no? Trabajo en equipo, lealtad, honestidad, empatía, ¿no? En este momento no tengo para darte el vuelto, pero el día de mañana que me lleguen los nuevos productos te voy a dar el vuelto. ¿Estás dispuesto a confiar en esa persona? Oye, acá tienes mis dos productos, tú no tienes ahorita para pagarme, págame mañana, no te preocupes, ¿no? Responsabilidad, ¿no es cierto? Esta persona está esperando por mi presencia y ha citado a un grupo de amigas a las 8 de la mañana y ellos comienzan sus actividades laborales 9 de la mañana. Si yo llego 8:45, la hago quedar mal a ella y no voy a poder generar de alguna manera esa empatía de negocios, ¿no? Recuerden, lo más importante es que tú eres líder de un grupo y estás generando una cultura de clan. Bueno, gracias por atender este módulo. Quiero darles la bienvenida a este, bueno, le voy a llamar mini módulo, que he llamado la importancia de la mujer en la venta directa, ¿no? He decidido un poquito incluir esta temática porque existen una gran cantidad de personas en el mundo, ¿no? Millones de personas, diría yo, que son mujeres, son el género fuerte, decimos acá en el Perú, que se dedican a venta directa, ¿no? En algunos países el porcentaje puede sobrepasar el 90%, entonces estamos hablando de cantidades realmente muy importantes y que se identifican con este negocio de venta directa. ¿Qué voy a decirles? Simplemente motivarlas, darles la bienvenida a este curso, espero que les sea de mucha utilidad y resaltar que uno de los temas importantes para las mujeres es tener en cuenta siempre cuál es el objetivo de la venta directa, ¿no? El convertirse en un empresario de venta directa es un medio, pero ¿cuál es mi objetivo? De repente quiero ser emprendedora, quiero poner un negocio propio, a lo mejor quiero pagar los estudios universitarios de mis hijos, o mi esposo trabaja, de repente es madre soltera, ¿no es cierto? Necesito un segundo ingreso para el hogar, siempre presente cuál es el objetivo por el cual yo he decidido convertirme en una empresaria, ¿no? Otro aspecto importante es que las mujeres siempre le van a imprimir un sello característico y tienen una facilidad natural para desarrollar redes sociales. Ustedes saben que la clave del negocio de venta directa es el manejo de las redes sociales, ¿no? La mujer tiene una naturalidad y una facilidad para convertirse en líderes y poder mover personas. Un ejemplo importante lo tenemos, por ejemplo, en el tema de las microfinanzas, que fue concebido originalmente en Bangladesh sobre la base de prestarle dinero a las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen un mayor nivel de responsabilidad, pero también tienen la posibilidad de convertirse ellas solas en empresarias, ¿no? Bueno, les deseo muchos éxitos a todas las mujeres que están participando en este curso y las animo a culminar y los mayores éxitos para ustedes. Gracias.